Cuanto más vayan pasando los días, más vamos a ir hablando del tema que domina este año, que es el de las elecciones legislativas, que parecen una elección bisagra. Habría que analizar por qué parecen una elección bisagra, porque realmente lo son. Y no porque el destino del kirchnerismo, ni no por el destino de la oposición, sino porque en estos tiempos se están jugando algunos paradigmas bastante importantes, y algunos cerrados y otros no. Veamos cuáles son esos paradigmas, o por lo menos pongámonos a reflexionar y a seleccionar algunos de esos paradigmas que nos van a ayudar a entender la importancia de esta elección y la importancia de este año 2009, después de que haya, por ejemplo, una gran crisis internacional partiendo del centro financiero internacional, que es Wall Street, los Estados Unidos, y además las bolsas europeas, y además un cambio grande en distintos rumbos, en distintos tonos políticos de los gobiernos. Vaya a pasar lo que vaya a pasar, Barack Obama sí o sí representa un cambio en los Estados Unidos, y en Europa se están planteando junto con China cambiar el patrón dólar en la moneda internacional. Parece un poco lejano en realidad, pero la crisis internacional nos pega a todos, absolutamente a todos, de alguna manera a algunos y de otra manera a otros. Eso determina un año electoral muy importante en la Argentina, porque justamente el Estado argentino tiene sus arcas no vaciadas, pero realmente bastante flacas para afrontar algunos conflictos. Algunos conflictos que se van a plantear. Primero, por el campo. Otra vez la mesa de enlace está tratando de encontrar un hueco en estos meses o en estos días, digamos, para poder meter la cuña nuevamente de la transferencia de recursos que intentaron hacer el año pasado con el tema de las retenciones, y que después el gobierno respondió magistralmente este año con la transferencia del 30% de las retenciones a las provincias, que está pasando en realidad no el 30% de las retenciones, sino el 30% de las responsabilidades a los gobernadores provinciales para descomprimir la presión sobre el Poder Ejecutivo Central. Otro problema grande y grave es el tema de la inseguridad, pero no pensemos en el tema de la inseguridad solamente como alguien que dispara a otro o alguien que está amenazando la vida de otro con un robo o no, sino la verdadera inseguridad que tiene que ver con la inseguridad laboral, la inseguridad económica, y esto hace pensar cuál es la agenda que deben tener los argentinos y cuál es la agenda que plantean los medios de comunicación y algunos políticos de la primera plana política. Hay un ejercicio muy simple que podemos hacer, que es preguntarnos a nosotros mismos y preguntarles a los vecinos, a los amigos, a los familiares, cuáles son los problemas más importantes que han tenido durante los últimos años. Si han sufrido un robo, si han sufrido un secuestro, si han entrado a la casa. La mayoría contesta que no, o la mayoría contesta que ha tenido un asalto leve, etcétera. Y esas mismas personas, preguntarles también, en ese mismo ejercicio, un ejercicio de vaga metodología, porque en realidad no responde a una metodología académica, pero sí al sentido común, preguntarles cuántos problemas laborales han tenido, si en realidad han tenido un trabajo sólido, si en el trabajo le pagan en función de lo que vale la economía, si el bolsillo alcanza para pagar el supermercado todas las veces que vamos, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo se ordena la agenda política en la Argentina y cuál es el miedo que se trata de imprimir con este tema de la inseguridad. Estamos asistiendo en estos momentos a un caso muy resonante como el de Valentín Alsina, donde un chico de 14 años, según lo que cuentan todos los vecinos, según lo que cuentan todos los medios, asesinó a una persona, entre comillas, de bienestar o de buen pasar o con buena reputación. Lo cierto es que muy pocos medios de comunicación dijeron que Daniel Capristo, que es el asesinado, salió disparando de su casa a un muchacho de 14 años que efectivamente fue a robar, pero que no se termina de contar la verdadera historia, o la historia completa. Esto de cortar fotos, esto de contar la historia incompleta, nos hace pensar en otro tema importante que tiene que ver con este año, que tiene que ver con la ley de medios. Lo hemos comentado en otras oportunidades, lo importante que es debatir la presencia de los medios de comunicación después de la década de los 90, donde se enflaqueció el Estado, donde se enflaqueció la educación, y por ende la credibilidad bajó a un punto cero para los políticos del sistema o los gerentes políticos del sistema, por ende hubo una transferencia de credibilidad a los medios de comunicación. ¿Qué pasó con esos medios de comunicación? Bueno, ahí estamos contando el problema de Daniel Capristo, de este asesinato, del pedido de mayor pena o de penas para menores, las respuestas que dan en el mismo tono los ministros afectados al área, entre ellos el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, nos hace pensar la irresponsabilidad que hay y la distorsión que hay en ciertos medios de comunicación que terminan educando, y si esa palabra la usamos sin comillas, educando hacia lo informal, hacia lo inmediato, hacia la violencia, y haciendo una especie de terrorismo que exige que de una vez por todas los argentinos hagamos cargo de el tema de la información y el manejo de la información. Esos son algunos temas que se van a debatir en estos meses de cara a un adelantamiento de las elecciones, que no es un adelantamiento fortuito, sino tiene que ver con una cuestión de arcas económicas, una cuestión de flacos bolsillos económicos del Estado y la necesidad de aumentar el dólar, en ese caso algunas fuentes de economía lo confirman para después de las elecciones. Pero esto no por hacer lo mismo, sino que nosotros podamos pensar de una vez por todas en redefinir la agenda sin la ayuda de los medios de comunicación y pensar cuáles son los temas inmediatos, si es la inseguridad o si es en realidad el bolsillo.